la solución para el problema principal de la gente. Hoy vamos a hablar de la solución, no solo del problema. ¿A cuántos les gustan los problemas? No, ni una mano. ¿Y las soluciones? A todos, ¿verdad? Si saliéramos a la calle y a la primera persona que estuviera dispuesta a contestarnos algunas preguntas, le hiciéramos esta, ¿qué creen que respondería? La pregunta sería, ¿cuál cree usted que es su principal problema en este momento, según su opinión? ¿Qué cree usted que esa persona probablemente nos diría? ¿Cuál es su principal problema en este momento, según su opinión? Entonces, alguien diría, por ejemplo, es probable que alguien dijera, pues yo necesito dinero, tengo que pagar una deuda y el tiempo se me está agotando, necesito dinero. Quizás alguien más diría, mi principal problema en este momento es que estoy desempleado, necesito trabajo. Otro diría, no, mi principal problema ahorita es un hijo que tengo descarriado, que anda en las drogas y que está perdido, yo quiero que se salve de ese estilo de vida. Otra persona diría, mi principal problema en este momento es un problema que tengo con mi señora ahí en la casa. Otro diría, mi principal problema en este momento es que no tengo novia, yo quiero tener novia. Y otro diría, no, mi principal problema es zafarme de esta novia que me hice, ¿verdad? Quizás otro diría, mi principal problema en este momento es, digamos que, poder liquidar una deuda. Bueno, y así podríamos seguir encontrando respuestas como esas, y probablemente incluso encontraríamos a alguien que diría, yo no tengo problemas. ¿O qué no saben ustedes? Que en verdad hay gente, aunque nos parezca extraño, pero hay gente que podría decir, bueno, gracias a Dios, yo tengo trabajo, tengo salud, mis hijos están bien, ahí van bien en la escuela, acabo de liquidar mi casa, ya no tengo, o sea, no tengo problemas. Y qué bien por ellos, ¿no? Pero ¿qué tal si en lugar de preguntarle a la persona cuál es su principal problema en este momento, según su opinión, y le preguntáramos cuál es su principal problema en este momento, según la opinión de Dios? Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una idea de lo que nosotros creemos que son problemas. Pero ¿qué opinará Dios? ¿Saben ustedes que mucha gente va a las iglesias, porque hay mucha gente que ni siquiera va a la iglesia, pero algunas de las personas que van a las iglesias con la esperanza de que les digan cómo resolver sus problemas que les aquejan, cómo mejorar sus finanzas, cómo mejorar en su comunicación matrimonial, cómo rescatar a un hijo que esté en problemas, y así, cualquier problema. Y la Biblia tiene respuestas para eso. Pero tengo una pregunta yo entonces que hacerles. ¿Y cuándo vamos a abordar los problemas más importantes según la opinión de Dios? ¿Qué tal si entonces le preguntáramos a Dios, Dios, ¿cuál es el principal problema de la persona promedio en este momento según tu opinión? Si le diéramos a Dios la oportunidad de contestar esa pregunta, Él nos diría algo como esto, a la luz de lo que dice la Biblia. Él diría, mira, el principal problema de las personas hoy en día es que a pesar de todo lo que yo los amo, cómo los cuido, escucho sus oraciones y les contesto algunas de las que me piden, a pesar de todo eso, de la gran paciencia que les tengo, ellos siguen viviendo, aunque digan de con labios que me conocen, ellos viven como si yo no existiera. Y pecan, y pecan, y pecan, y eso a mí me ofende, me disgusta, y están acumulando pecados. Y muy pronto, en menos de lo que piensan, se les va a acabar el tiempo y se van a tener que presentar ante mí, y viven sin estar preparados y como si no les importara. Ese es su principal problema. Ninguno de nosotros diría que ese es nuestro principal problema si nos preguntaran. Pero según la opinión de Dios, el principal problema del ser humano promedio es el pecado, que está cada día aumentando más la ira de Dios, y que a pesar de que Él nos ama, nosotros no hemos sido capaces de resolver este problema. Si no nos amará Dios, Hechos 17:25 dice que Dios nos da la vida, el aliento y todas las cosas. En otro pasaje que está en Hechos, hablando de un pagano que se llamaba Cornelio, la Escritura dice que un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas han sido traídos a la memoria delante de Dios. Es decir, Dios oye oraciones que nosotros elevamos, aunque ni siquiera a veces se las elevamos a Él, y Él oye algunas de esas oraciones y nos las contesta. Él nos da el aliento, la vida y todo lo que tenemos, y aún así nosotros seguimos persistiendo en el pecado, y un día vamos a ir al juicio y enfrentar la ira de Dios. Pero yo dije, hoy no voy a hablar del problema, porque de eso hemos venido hablando en las semanas anteriores, de la ira de Dios contra el pecado, sino que hoy vamos a hablar de la solución. Y la solución a nuestro problema se llama la justificación de Dios. Y el tema de hoy se trata precisamente de la justificación o la justicia de Dios. En las semanas anteriores hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos y hemos dicho que el tema de la carta es el Evangelio de Dios, es decir, la justificación por la fe. Y vimos que Romanos tiene 16 capítulos y de esos 16 capítulos los primeros 11 nos hablan de la explicación del Evangelio y capítulos 12 al 16 de la aplicación del Evangelio. Y en Romanos 1 al 11 Pablo explica cuatro cosas acerca del Evangelio. Primeramente nos explica la necesidad que hay del Evangelio en los capítulos 1 al capítulo 3, versículo 20, y hasta ahí ya terminamos la vez anterior. Después, la segunda cosa que él nos explica acerca del Evangelio, en capítulos 3, 21 hasta el 8, 39, nos va a explicar la provisión del Evangelio, y ahí Pablo nos va a decir que a través del Evangelio, de la buena noticia de Dios, él nos da 10 cosas. Las 10 cosas que Dios nos provee a nuestras vidas a través del Evangelio son justificación por la fe, aliento, también nos da paz para con Dios, nos da alegría en medio de las tribulaciones, vida contra de la muerte que heredamos de Adán, luego nos da libertad del dominio del pecado, capítulo 6, libertad del dominio de la ley, capítulo 7, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el capítulo 8, la gloria que está por venir y la victoria sobre todos nuestros obstáculos. 10 cosas que Dios nos provee a través del Evangelio, y la primera y la más importante de todas ellas es la justificación por la fe, y de eso voy a hablar hoy. Romanos 3, versículo 21 al 31. Y hoy voy a responder cuatro preguntas con base a este pasaje. Voy a responder en primer lugar es, ¿por qué es importante este tema? Segundo, voy a explicar qué es la justificación según los términos de Dios. Y luego voy a explicar en tercer lugar, ¿cómo es la justificación que Dios nos da? Y por último voy a responder a la pregunta, ¿qué beneficios o qué resultados produce en aquella persona que recibe esta justificación? Entonces, dije que en primer lugar vamos a responder, ¿por qué es importante este tema para nosotros? ¿Saben por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos y sabemos que el pecado acumula la ira de Dios. Así que, si nosotros hacemos como que no nos importa este tema, que hay otras cosas más importantes como conseguir un trabajo, conseguirme una novia, pagar mi deuda, todo eso que tiene su lugar en la vida, y no le prestamos atención al tema de cómo ser justificados delante de Dios, entonces, a medida que va pasando el tiempo, nuestra conciencia nos va a ir diciendo, estás acumulando pecados, ¿qué vas a hacer el día del juicio? Y entre más tiempo pase, más nos va a importar. Tal vez alguien va a decir ahorita, ay, a mí no me interesa mucho eso, soy joven y todavía hasta puedo tener tiempo para arrepentirme después. Bueno, nuestra conciencia nos va a ir dictando cada vez que pase el tiempo que nuestros pecados se van acumulando y eso nos va a ir quitando la paz. Pero aún así habrá personas que no les importa este tema, pero les va a importar. Cuando empiecen a tener hijos y sus hijos empiecen a crecer y empiecen a manifestar malas actitudes y las personas quieran que sus hijos crezcan con temor de Dios, allí les va a empezar a importar. Pero algunos ni así, dicen, ah, ¿qué? A mí no me importa. Pero cuando la muerte, y pase más tiempo, y la muerte toque a su puerta, allí les va a importar. Cuando se muera uno de sus amigos, uno de sus parientes, o cuando se muera, Dios no lo permita, pero es parte de la vida, cuando le digan que esté enfermo o quizás tenga una enfermedad terminal, allí le va a importar. Y va a decir, ¿qué voy a hacer ahora? Y a unos ni así les va a importar. Y se van a morir y se van a presentar ante Dios en el trono y allí les va a importar. Pero allí ya va a ser muy demasiado tarde para ellos. Pero gracias a Dios, todos ustedes y yo no hemos llegado a ese momento. Y estamos aquí hoy para considerar por qué es importante este tema de la justificación por la fe. Así que ya dije por qué, porque tarde o temprano vamos a mirar a Dios el día del juicio. Ahora bien, número dos, ¿qué es la justificación según los términos de Dios? Porque hoy en día la palabra justificación se usa de diferentes maneras, ¿o no? Por ejemplo, alguien llega tarde a su trabajo y dice, oh, es que, díganme ustedes, ¿qué razones da la gente para llegar tarde? El tráfico, esa es la más clásica, ¿no? El tráfico. Eso, y se está justificando. Cuando nosotros usamos la palabra justificar en español, normalmente lo usamos en el sinónimo como de disculparse, ¿sí o no? O de defenderse. No, pues es que se me ponchó una llanta y la persona se está justificando. O es decir, se está disculpando o defendiendo. En la Biblia, en este pasaje que vamos a leer ahorita, la justificación de la que estamos hablando se va a usar de manera diferente. ¿Cómo? En la Biblia, en este pasaje, especialmente en Romanos, justificación se refiere al decreto que una autoridad le da a un delincuente con respecto a su delito cuando ha sido pagada su deuda. O dicho en palabras más sencillas, cuando la deuda ha quedado pagada, se le declara perdonado o justificado. Así que, en cierto modo, la palabra justificación aquí, o justificado, es sinónimo de perdonado. Así que si leemos la justificación de Dios, en cierto modo podríamos leer el perdón de Dios. ¿Está claro hasta aquí? Porque los pecados se consideran delitos en términos de la ley de Dios. Pero la justificación significa que los delitos han quedado cancelados. Así que con esa aclaración vamos al pasaje bíblico ahora en sí y vamos a responder a la tercera pregunta que mencioné. La primera fue, ¿por qué es importante este tema? La segunda fue, ¿qué entendemos por justificación? Y tercero, ¿cómo es la justificación que Dios da? Este perdón que Dios ofrece. Y en el pasaje que vamos a leer, desde el versículo 21 hasta el 26, vamos a ver que la justificación de Dios tiene tres características. Número uno, es por fe. Número dos, es para todos. Y número tres, es gratuita. Voy a la primera. ¿Cómo es la justificación que Dios da? Voy a leer desde el versículo 20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la... ¿Mediante la qué? La fe en Jesucristo. Observe bien, en el 20 Pablo está diciendo, el perdón Dios lo otorga no por las obras de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que la ley aquí son los 10 mandamientos. Y este pasaje dice Pablo que la justificación, el perdón, Dios lo da no por cumplir los mandamientos. Como todos nosotros pensábamos. ¿Se acuerdan cuando no conocíamos de la palabra de Dios? ¿Qué pensábamos que había que hacer para que Dios nos dejara, nos perdonara y nos dejara entrar al cielo? Pues hacías malas obras, ¿qué había que hacer? Buenas obras. ¿Se acuerdan? ¿O fui el único que trató de vivir bajo ese esquema? Yo trataba de portarme bien, tratando de compensar mis malas obras. Cumplí los mandamientos, ya no decir tantas mentiras. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque aunque queremos, no lo logramos. ¿No es cierto? Por más que nos esforzábamos, cumplíamos uno aquí y fallábamos en el otro allá. Así que la justificación, el perdón, no es por cumplir obras como todo el mundo piensa. Entonces, si no es por obras, entonces ¿cómo es? Alguien se preguntaría. Y Pablo lo respondió en el 22, cuando dijo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Así como en una corte, cuando tú tienes un delito que defender ante el juez, te presentas tú solo o contratas un abogado. Entonces, si tú tienes un problema por una mala obra que hiciste, Te presentas ante el juez y a él le tienes que dar cuenta. O puedes contratar un abogado y él te le das autoridad y él tiene poder para representarte y el abogado en tu nombre se arregla con el juez. Lo que la Biblia está diciendo es que no es por obras que nosotros recibimos el perdón de Dios. Es por la obra de Jesús. No es mi persona, sino es la persona de Jesús que se arregla con Dios Padre en cuanto a mis pecados, si yo confío en que Él murió en mi lugar. Yo cometo un delito, me ponen una multa, no tengo para pagarla, me llevan a la cárcel, pero viene otro y la paga por mí, me sueltan. ¿Soy culpable o inocente? Culpable, pero soy un culpable perdonado, porque mi deuda fue pagada. No importa que no la pague yo, la pagó alguien más. Jesucristo, al morir por nosotros, paga nuestras deudas. Por eso, en primer lugar, la justicia, el perdón que Dios da, es por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. No es por obras. No es por obras, sino que es por la fe. Número dos, la justificación que Dios da, el perdón, no solo es por la fe, sino que además es para todos. Versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos. ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Cuántos son todos? ¿Todos? ¿A cuántos? A todos. La oferta de perdón es para todos, pero solo se hace efectiva a los que creen. Por eso el pasaje dice a todos los que creen. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 1 al 14, hay una parábola que Jesús dijo. Y Jesús dijo en esta parábola, explicando este concepto así. Dijo que un hombre muy poderoso iba a celebrar la boda de su hijo. Y le dijo a sus siervos, vayan, inviten a los convidados a la boda de mi hijo. Y salieron ellos a hacer la invitación. Y fueron y le dijeron, mi amo te invita a la boda de su hijo. Y entonces uno dijo, no puedo ir, tengo trabajo que hacer. Y luego otro dijo, no puedo ir, tengo que hacer esto o aquello. Y así cada uno se fue disculpando y nadie fue a la fiesta. Y regresaron y le dijeron, Señor, hemos llevado la invitación, pero no vinieron. Y él se indignó y dijo, no vinieron a la boda de mi hijo, salgan por las calles y por los cruceros, inviten a los que estén ahí, no importa que no me conozcan, tráiganlos a todos, dice el pasaje, literalmente dice, invítenlos a todos. Imagínate que tú hubieras preparado un gran fiestón, una quinceañera, una boda, invitas a todos y todos te dejan plantado. Pues sálganse a la calle de puro desprecio, los que pasen ahí, a los paisas, a todos los que sean. Ustedes tráiganselo y eso sería fácil para los hispanos. Con uno que invitaran, ya se llenó. Porque ya sabemos que un invitado trae 100 invitados. Y se llenó la fiesta. Dice que fueron por los caminos y se llenó. Y una vez que se había llenado, dice que este hombre estaba en el banquete. Y vio un hombre que estaba en la fiesta, pero que no tenía vestidos dignos. Entonces que le dijo, oye, tú, ¿quién te invitó? Pues yo fui invitado. Le dije, ¿y por qué vienes a la fiesta y no estás vestido dignamente? Y dice que el hombre no pudo decir nada y se quedó callado. Y el hombre dijo, el hombre poderoso dijo a sus siervos, ¡saquen a este y échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes! Porque está en la fiesta, pero no está vestido con ropas dignas. Esta es una parábola en donde Jesús está explicando que la oferta de la justificación, del perdón de Dios, está extendida para todos, pero solamente se hará eficaz a los que estén vestidos de ropas dignas. ¿Y cómo se viste uno de esas ropas? En la Biblia, muchas veces, en muchos pasajes, y aquí mismo en Romanos, Pablo va a hablar que debemos estar revestidos de Cristo. Esas son las ropas dignas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nosotros estamos en ese momento vistiéndonos con esas vestiduras dignas. Cuando ponemos la fe en el sacrificio que Cristo murió en mi lugar, no murió por los pecadores, murió por este pecador, y yo al confiar en Cristo, me estoy revistiendo de Él. Y cuando Dios me mira a mí, ¿a quién está mirando? A Cristo por la fe. Y Dios exige que se cumpla su ley, pero tú no la cumpliste. Pero cuando te revistes de Cristo, y entonces Dios te ve y dice, ah, mi hijo cumplió la ley, y tú traes a Cristo, estás perdonado. De esta manera, somos todos justificados, pero solo aplica para los que creen en Cristo. Y sobre todo, dice el pasaje allí en el versículo 24, pero dice, esto es así porque todos hemos pecado, el 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Gratuitamente. ¿Cuánto? Gratis, ¿verdad? Gratis. Hay un refrán muy feo que se usa en México. ¿Cómo iba? Decía que gratis hasta golpes o algo así, pero algo así decía. O sea, a veces nosotros cuando nos dan algo gratis, ahí estamos, ¿no? Ustedes saben que tenemos una escuela donde damos clases de inglés en la iglesia. Y ya tiene varios años. Y yo puse el letrero y decía clases de inglés, escuela. Pero no veía a la gente. Pero nada más le puse clases de inglés y puse la palabra mágica. ¿Cuál era? ¿Gratis? ¿Se llenó la escuela? Dios quiere que el cielo se llene. La salvación es gratis. Qué triste que la gente no aprovecha. ¿Saben por qué la salvación es gratis? Porque no la podíamos pagar de todos modos. ¿Cuántos han recibido un regalo en su cumpleaños alguna vez? Levanten su mano. ¿Alguien recibió un regalo? Todos. ¿Cuánto les costó? Entonces no sería regalo si le hubiera costado, ¿verdad? Es regalo porque fue gratis. Ahora pregunto yo. ¿El que le dio el regalo a usted, le salió gratis a él? No, a él le costó, ¿correcto? Es gratis para usted que lo recibe, pero el que lo pagó, le costó. La Biblia dice, allí en el versículo 24, ¿cómo lo explica Pablo? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es redención? ¿Alguien sabe que redención significa rescate? Cuando las personas son secuestradas por los grupos delictivos, las arrebatan de sus familias, las esconden y luego vienen con alguien y le dicen, ¿quieres volver a ver a tu suegra? No sean así. Bueno, a tu hijo, pues. A tu hermosa esposa o como quieras decirlo. ¿Quieres volver a verlo? Sí. Paga el rescate. Y entonces la gente va y vende todo lo que tiene. Y ya que vende todo, agarra eso que colectó y viene y paga el rescate para recuperar la vida del individuo. En los tiempos bíblicos el problema principal no era el secuestro, era la esclavitud. Y las personas cuando se endeudaban y no podían pagar de regreso la deuda, se vendía todo lo que tenían y si no cubría la deuda, también a ellas se les vendía como esclavas. Y se vendía en unos mercados que se llamaban mercados de esclavos. Y los paraban ahí enfrente y decían, a ver, pues vendemos esclavos. Y los que tenían dinero venían a la compra. Decían, ¿cuánto dan ustedes por este chaparrito? Miren qué fuerte está y bien joven. No, pues 30 monedas de plata. No, pues debe 35. No, le doy 31. Y ahí estaba el regateo y finalmente vendían a un esclavo. ¿Y quién da? A ver, por este. No, pues miren este muchacho. Alto, 6 pies, 3 pulgadas, delgado. Miren, habla bien en público. No, este es 1000 monedas de plata. O sea, no, y así estaba el negocio, ¿no? Y de pronto llegaban con uno y decía, ¿y cuánto vale aquel que está ya arrinconado, todo mugroso, flaco, tosiendo? Entonces el hombre decía, no, ese no está a la venta, en realidad es un delincuente, esclavo, y lo vamos a ejecutar ahorita que se acabe la venta. Además está enfermo de muerte y no sabe hacer nada y es débil, no sirve para nada. Y entonces uno del mercado decía, no, yo quiero comprar ese. Le decía, no, pero no pierda su dinero, eso no vale nada. No, yo quiero ese. No, es que no, eso no es negocio. Yo quiero ese. ¿Cuánto vale? Te doy 100 monedas. ¿100? ¿Se acuerdan que por Jesús le dieron a Judas a 30 monedas? Y este dice, yo te doy 100. No, pues bueno, pues allá tú sabrás si quieres comprar basura. Pues sale. Y ahí le dan su certificado de compraventa. Y le traen a este casi arrastras porque ya no puede hacer nada. Y entonces el comprador le dice, quítenle las cadenas. Se las quitan, firma el certificado y le dice, toma, te lo regalo, eres libre. Ese es Jesús y ese esclavo eres tú. No podías pagar y Él con su propia vida pagó tu rescate para liberarte. Ese es Jesús. No lo podemos ganar nosotros con obras. Él lo dio gratuitamente por medio de la fe. Así lo explica el pasaje, preste atención conmigo y verá. En el 25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Eso significa sustitución. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, de sustitución, que se recibe por la fe en su sangre. La sangre que Jesús dio como pago por nuestros pecados. Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¡Qué maravilla la sabiduría de Dios! Que Dios sigue siendo justo y a la vez te perdona, sin comprometer su justicia por la obra de Jesús. ¿Y cómo se recibe esta justicia, pastor? Por medio de la fe, ya lo dije. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Una persona, le voy a decir cómo lo hice yo hace algunos años. Cuando yo descubrí este mensaje, difícil de creer al principio, parece demasiado fácil, yo me di cuenta que Jesús murió por mí. Renuncié, dejé de confiar en mis buenas obras y me arrepentí de mis pecados y le dije, Señor Jesús, yo ahora entiendo que moriste por mí. Yo te acepto como mi Salvador. Yo confío que tú moriste en mi lugar. Yo quiero que tú me defiendas ante Dios el Padre el día del juicio. Y puse mi fe en Él. Y lo dije con una oración, lo dije, para no tener dudas, yo lo dije. Y desde esa vez he puesto y mantenido mi fe en Jesús y sé que mis pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque estos pasajes de la Biblia dan fe, dan testimonio de que así es, por la fe. Por la fe. Y tú puedes hacer lo mismo. Si aún tienes dudas, si has sido perdonado, necesitas dejar de confiar en tus buenas obras también y confiar en la obra de Jesús. ¿Y qué resulta cuando alguien es justificado por la fe? Tres cosas. Tres cosas suceden en las personas que reciben esta justicia de parte de Dios por la fe. Número uno, humildad. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Saben qué es jactancia? Presumir. ¿De qué vas a presumir si Jesús lo hizo todo por ti? Algunos presumen de sus estudios, de que hablan varios idiomas. Otros presumen de su dinero, otros presumen de su belleza, otros presumen de su fuerza, otros presumen de que tienen papeles y otros no tienen. ¿De qué presumes tú? Cuando tú entiendes que Dios te lo da gratuitamente, por encima de tus pecados, Él perdona tu vida. Entonces, ¿dónde está la jactancia? En ningún lado. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado gratuitamente, como dice el 29, perdón, el 27, dice, queda excluida la jactancia, la presunción, el orgullo. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Número 2, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? Pregunto, ¿es solo Dios de los judíos? No. Y ahí agrega el 29, ¿no lo es también de los gentiles? O sea, de los que no son de raza judía. Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, que era la marca de los judíos, y mediante esa misma fe a los que no lo están, la marca de los no. En aquel tiempo el problema era entre judíos y no judíos. ¿Saben que hoy el problema en la iglesia es otro? Pero la unidad, la fe en Cristo nos pone a todos bajo un mismo techo y es la gracia de Dios. Aquí no es que los mexicanos contra los salvadoreños, o que los ricos contra los pobres, que los hombres contra las mujeres, que los jóvenes contra los viejos, no. Se observa la unidad en aquellos que son justificados por la fe. Guardan humildad, unidad, y por último, versículo 31, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y por último, los que reciben la justificación por la fe reciben entendimiento espiritual. Ahora comprenden que la ley no se nos dio para que nos salvemos, sino para que nos demos cuenta cuán pecadores somos y al frustrarnos, llevarnos a Cristo. Así que al poner nuestra fe en Cristo, cumplimos la ley. Porque el propósito de la ley no era salvarnos, sino traernos a Cristo. Y al llegar a Cristo por la fe, se cumplió el propósito de la ley. Y entendimos. O sea que, en otras palabras, recibir el perdón de nuestros pecados nos hace ser personas más humildes en la iglesia, que observamos la unidad en la iglesia, y también que crecemos en el entendimiento de las cosas espirituales. Sabemos para qué Dios nos ha dado la ley. Estos son señales de los que están en Cristo, justificados por la fe. Oremos. Dios, gracias por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar, y porque tú nos motivas a ser humildes, a ser hermanados, unidos, y a seguir creciendo en el entendimiento de las verdades espirituales. Oro para cada persona que está aquí, que esta palabra sea como una semilla sembrada en sus corazones y dé su fruto a su tiempo, contra todo obstáculo y para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe, y no por las obras de la ley. Es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Es por fe, para que sea por gracia.